Ya no entiendo más esa salvación que ideaste solamente para tu satisfacción. Y salgo a caminar, vuelo mi confusión y delino como un loco en mi teatro de insatisfacción. Por eso miento, miento, por eso miento, miento, por eso sufro, sufro, por eso sufro, sufro, por eso siento, cuando siento este rock and roll. Noche blanca hoy, noche blanca ayer, que será de mi mañana sin un sueño que sender y salgo a caminar. Bueno, mi confusión y deliro como un loco en mi teatro de insatisfacción. Por eso miento, miento, por eso miento, miento, por eso sufro, sufro, por eso sufro, sufro, por eso siento, cuando siento este rock and roll. Apague mi luz, ya bajé el telón, tengo un vaso entre mis manos, ya no tengo solución y salgo a caminar. Bueno, mi confusión y deliro como